el día del descenso. Ya es la parte final. A veces que me toca andar en la Ciudad de México y veo que está lleno el metro, todo, y me voy hasta el final. Ah, este es el último. Pero ahí me voy. Va vacío a veces. Ya, esta es la parte final. Amén. Vivamos con esa conciencia de la gran controversia. Esta es la parte final. De 1844 para acá, esta es la parte final. Y eso nos da una gran responsabilidad. Miren esta cita. A ver. Me encanta esta cita, Patriarcas y Profetas, capítulo 50, edición del 54, página 372. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Aquí está hablando de el atrio y aquí está hablando del lugar santo. Y una vez al año, aquí está hablando ¿de qué? De día de la expiación. Sus pensamientos ¿de qué? Del pueblo, eran llevados hacia los, ¿qué dice aquí? Los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. ¿Amén? Estamos viviendo los acontecimientos finales. Y quiero hacer énfasis aquí. Acontecimientos finales. Los eventos finales que tenemos en la Biblia y en el Espíritu de profecía deben ser entendidos y comprendidos única y exclusivamente a la luz del día de la expiación. Si no entendemos claramente el día de la expiación, vamos a creer cualquier falsedad, cuento o fantasía de eventos finales, que hay muchos. Hay muchos. Hay muchos eventos finales falsos. ¿Cuál, hermana? ¿La anterior? Esta. ¿De verdad? Repetimos la cita de la hermana Huay. La cita de la hermana Huay dice que los acontecimientos finales tienen que ver con lo que se hacía una vez al año. No terminé de leer la cita, miren. Aquí está. Una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos, ¿qué? Finales. Imposible estudiar los eventos finales independientemente del día de la expiación. Y por eso he visto, hermano, que muchas corrientes han salido dentro del adventismo porque no entienden el día de la expiación. ¿No? Y se dejan llevar por palabreríos, como dice el apóstol. ¿Hacia dónde nos lleva una vez al año el día de la expiación? Acontecimientos finales, ¿de qué? De la gran controversia entre Cristo y ¿qué más? Diariamente pensamos en la muerte de Cristo, ¿verdad? En sacrificio. Diariamente pensamos en el lugar santo, el ministerio de Cristo. Pero una vez al año, la mente se llevaba no solamente Cristo, su muerte, su ministerio. Ahora entraba ¿quién? Satanás. Oiga, hermano, está hablando que la Biblia habla que el santuario y Satanás. Bueno, el Satanás o el Azazel tiene mucha culpa de lo que no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, a veces me faltan palabras, pero el diablo tiene mucha culpa de la sangre derramada por los pecados en el santuario. De hecho, él es el culpable. Es el culpable de hacer pecar y de a ese pueblo santo. Y aparece allí. Antes, durante el servicio diario, no aparecía. Pero una vez al año, el pensamiento del pueblo judío lo hace pensar en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y el pueblo judío sabe que tiene un enemigo, entonces ese santuario tiene un enemigo. Y ese pueblo santo tiene un enemigo. Es el día en que aparece ¿qué? Ahora sí podemos decir, no es el día en que aparece el diablo, porque ese apareció cuando se rebeló contra Dios. Antes era querubín cubrido. Pero es el día en que aparece el diablo en el símbolo de la gran controversia en el santuario. Ahí apareció. Ahora sí, esto está por terminar. Esta lucha está por acabarse. ¿Y cómo la vamos a acabar? Quitándole los pecados, cubriendo los pecados de mi pueblo y echándolos arriba de ti. Esa es la enseñanza. Amén. Hermano, ese es el mensaje que tenemos. Nos da esperanza, nos da tranquilidad. No una tranquilidad mundana sin hacer nada, una tranquilidad que nos hace trabajar. Cuando vamos a hacer obra misionera, pensamos en campañas evangelísticas, traigamos esto en mente. Lo estamos haciendo porque es la última parte de la lucha. Y qué privilegio es trabajar en esta lucha de parte de Cristo. Y hay de aquellos que trabajen en esta lucha dándole el avance a las hacer. No podemos, hermano. Si queremos ser salvos, todavía, mientras esto está pasando, escuchen bien, mientras el sacerdote va a agarrar a dos machos cabríos, ¿qué está pasando en el altar? ¿Qué hay en el altar? ¿Ustedes creen que rápido se quema los 7 carneros y el novito? Hermano, ten esa esperanza. Mientras la última lucha del bien y del mal se está llevando a cabo, la intercesión del holocausto de Cristo, su sangre preciosa, está intercediendo. Eso me da esperanza. En el AR la gente piensa, ay, juicio investigador, no me hables, me van a pasar por un examen y me voy a perder. ¿O no? El juicio investigador bíblico, el día de expiaciones, en la gran lucha final, mientras el hombre está batallando entre el bien y el mal, hay alguien que ora y que intercede por él, los méritos de Cristo. Ahí está. Mientras el sacerdote está buscando traer pues los dos machos cabríos, en el altar hay actividad. No se te olvide, hermano. No se te olvide. Para eliminar el pecado del santuario se requería mucha sangre ese día. Pero mucha. Ese es el amor de Dios. Comprado por sangre. ¿Cómo dice el libro? Comprado por sangre por Cristo, gozoso al cielo. Y parece que esa compra es una compra de Oxxo ya, porque no nos tiene valor. Cualquiera compra en el Oxxo, ¿no? ¿Dónde lo compran? En el Oxxo. Y hacemos esas compras en el Oxxo, algo insignificante. Parece que cualquier cosa se encuentra en el Oxxo. No, es así con la sangre de Cristo. El día de la expiación, muchos han hecho del día de la expiación un Oxxo. Ah, sí, cierto. Gloria a Dios por nuestra salvación. Repito, mientras el sumo sacerdote le traen los dos, hay una actividad en el altar del sacrificio. Pero ahorita ya Cristo murió. Ah, hermanos, pero los méritos de ese sacrificio hoy están siendo presentados ante el Padre. Mientras está el día de la expiación final, ese sacrificio, esos méritos del sacrificio continúan. Por eso, recuerden la cita exactamente hasta el final de la gracia. Recuerden la cita que leímos. La cita que leímos decía que es necesario un estudio individual del santuario, porque eso nos va a causar que tengamos una fe necesaria para los tiempos finales. ¿Se acuerdan? Cuando tus amigos te traicionan, cuando tu familia dice no quiero saber nada de este mensaje, cuando te botan de casa, no queremos saber de ese mensaje, te sacan de la AR. Ah, si lo que busco es la actividad celestial de mi salvación, ahí está. La actividad no está en los libros de la iglesia, en los manuales, en los programas de una organización unida con Roma. Allí no está el centro de actividad de la salvación. No, la hermana White dice que el centro de nuestra salvación está en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahí está el centro. Roma no cree en el santuario. Roma cree que hay que seguir con templos aquí en la tierra. El falso protestantismo no cree en el santuario. Los mormones creen que hay que seguir con templos aquí en la tierra. He hablado con mormones. Los testigos de Jehová no creen en el santuario, mucho menos creen en que Cristo es Dios. ¿Qué cosa? A eso vamos. Ellos creen en el salón del reino. Oiga, es que desde 1914 está el reino de Dios aquí en la tierra, y por eso llaman el salón del reino. Entonces, esas religiones creen que el santuario sigue aquí en la tierra. Y muchos adventistas creen que aún la salvación está dentro de la organización, igual que Roma. No han cambiado. La salvación se fabrica, se activa, se mantiene trabajando por el pueblo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, en el día de la expiación, allá en el cielo. Ahí está. Y Roma se inventó el cuentito que fuera de la iglesia no hay salvación. Te digo una cosa: fuera del santuario celestial, fuera del lugar santísimo, fuera del día de la expiación, no hay salvación. Ahí está la Biblia. Y el pueblo adventista nació para predicar esto: que fuera de este día no hay salvación. Para eso nacimos. Ustedes saben, los jesuitas se han infiltrado y han cambiado el santuario de allá. Incluso la gente dice al templo, le dice el santuario. ¿No han escuchado eso? Ah, y muchos creen que este es el lugar santo, y que se suben acá, este es el lugar santísimo. Y entonces, ¿que los pastores son qué? No hay aquí para dónde subirme. ¿Pero qué? ¿Que los pastores son qué? Los sacerdotes. Oiga, entonces, y siguen viviendo en las sombras. Es tremendo la apostasía que está, hermanos. Cuando la última parte de nuestra salvación está ahí arriba, como siempre ha estado en Cristo. Así que, tremendo lo que dice aquí. Una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Cristo reclama la vida de sus seguidores. Satanás reclama la vida de sus seguidores. Es la gran controversia. ¿Quién va a ganar? Cristo va a ganar. Amén. Eso está prefigurado. El problema es de parte de quién quieres estar. La lucha se lleva a cabo en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Pero ya la victoria en las sombras está asegurada para Cristo. Y la derrota en 1844 ya está asegurada para el diablo. Hermanos, nosotros sí sabemos a dónde vamos. Y sabemos dónde poner nuestra fe. No porque ningún teólogo nos diga, porque la Biblia así lo dice. Así que número uno, acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y ahí abarca, hermanos, el sellamiento. Desde 1844 empezó el sellamiento. La última parte, sellamiento en los que quieren estar, vivir con Cristo en el lugar santísimo por fe. Cuando ese sellamiento termine, se terminó la gracia. Y respecto al sellamiento hay muchas falsas doctrinas, porque lo hacen fuera del día de la expiación. He escuchado muchas falsas doctrinas fuera del día de la expiación. Que hay dos sellamientos, que hay tres sellamientos, que primero los adventistas van a ser sellados, y que después otros van a ser sellados, y que después otros terceros. Ahorita vamos a estudiar, ¿está bien? La palabra de Dios. Y la hermana Juan no contradice la palabra de Dios. La clarifica, la solidifica con sus comentarios inspirados. Y número dos, ¿hacia dónde lleva el día de la expiación? ¿Hacia qué dice? La purificación final del ya no solamente del planeta Tierra. No solamente. Ahora, ¿cómo es que del universo, hermanos? A ver, entendamos eso. ¿Han pecado los otros mundos? Ahora vamos a hablar un poquito de los otros mundos. ¿Han pecado los otros mundos? ¿Pueden pecar? A ver, ahorita, ¿los otros mundos pueden pecar? ¿Sí o no? Los otros mundos, porque dice que el día de la expiación nos lleva a la purificación final del universo. Entonces pregunta, ¿el universo abarca los mundos no caídos? Es que el pecado en sí, el pecado está aquí en el mundo, sí. Bueno, yo quiero comprender así que el pecado es un problema del universo, no es de la tierra nada más. O sea, el pecado es como si tú, en tu cuerpo tuvieras la infección en un dedo. Ajá. Es en un dedo, pero afecta a todo tu cuerpo, repercute todo el universo. Ok. Donde haya posibilidades de transferirla. ¿A los otros mundos pueden pecar? Sí pueden, pero es que son libres. ¿Qué está escrito? Mire. Y eso se refiere a otros mundos, sino que sean 99. Porque muchos lo toman literal y dicen, hermano, ya encontré, son 99 mundos que existen. No, hermano, son bastantes. Vamos a entender un poquito, porque no solamente la purificación del santuario apunta a la purificación de la tierra, apunta a la purificación de qué. Allí estamos involucrados. De hecho, a veces como que somos muy egoístas. A ver, hermano, hable, ¿qué dice? Que a veces somos muy egoístas, nos va pensando que todo el plan de salvación se centra en nosotros, cuando realmente el plan de salvación se echó a andar porque había una emergencia en el universo. En el universo entero. Miren, antes de venir Cristo a la tierra, antes de que Cristo creara al hombre, hermano, es que el día de la expiación nos lleva a y para la eternidad. Y hermano, este planeta Tierra se creó como parte del plan de salvación. No es que caímos y entonces se echó a andar el plan de salvación. Este planeta, en los designios divinos, estaba hecho que se creara como parte ya de un plan de salvación cuando en el universo se presentara el pecado. Sí, Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, multiplíquense. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Porque los ángeles que cayeron, ellos iban a ocupar el lugar de los ángeles. Y Dios nada más les iba a dar una prueba, se las dio, pero supongamos que Adán y Eva no hubieran pecado. Dice la sierva del Señor que da a entender que Dios los iba a tener en observación. Y cuando ya vieran que ellos eran fieles a Dios, los iba a insertar en el lugar de los ángeles. No como un mundo, los mundos están acá. Los ángeles están adorando a Dios. Por eso, un himno, un hermano bien intencionado, leyendo el Espíritu Profecía, hizo un himno que dice: Él nos libró de culpabilidad y redimió-nos por la eternidad. ¿Y qué dice el himno? Con ángeles del cielo nos hicimos preciosos. Por alto, canto muy alto. El que por nos murió. El sacrificio de Cristo no nos va a llegar a hacer. Ah, sí. Bueno, si quieren lo cantamos después. El sacrificio de Cristo no nos va a hacer como los otros mundos. Nos va a hacer un poco más que los ángeles, ¿no dice la Biblia? ¿Lo coronaste un poco más que los ángeles? El día de la expiación nos lleva hacia allá. Por eso me encanta este tema cuando lo estudiamos, porque la fe se agranda, se aumenta, se aclara la misión de cada grupo, de cada hermano de sus templos. Cuando se hace el pan vegetariano, cuando se... Todo eso tiene una razón. Prepararnos aquí, nuestro carácter para llegar a ser lo que Dios quiso que sea al principio. Y 1844 nos lleva hasta allá por fe. Amén. Ahora, antes de que Cristo viniera, dice allí, el universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. El hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo, ¿qué hacía? Satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres de su enorme creación. Hermano, Dios alimenta a todos esos seres. Son seres hermosos, preciosos. No están desfigurados como nosotros por 4000 años de pecado. Consistiese en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban ¿qué? Entender. Ahora, ¿por qué estos mundos necesitan purificación? ¿Por qué el día de la expiación abarcaba esos mundos? Vea qué bonito el tema, hermano. Ellos no han pecado. ¿Por qué necesita el universo ser purificado? Bueno, hermano, el día de la creación conlleva un juicio. Sí. Y como quiera, de la ley de Dios. Sí. Y como quiera Satanás, al arrojar dudas sobre el gobierno de Dios, la hermana White dice que él no pudo eliminarlo de tajo porque sería una peor calamidad para su universo. Entonces sí, tenía que dejar de desarrollarse ambas cosas, mostrar su carácter y también el plan de Satanás. Y llegaría el momento en que se analizaría. Todo eso se va guardando, todos esos datos, las inteligencias celestiales, todo eso está guardado en el día del juicio que empezó el... Por eso es tan importante, no solo para este mundo, sino para todo el universo, porque ahí se empieza ya a analizar, pues, ya con una orden de sentencia. Sí, ya no es nada más de que, sí, lo que pasó, no. Aquí ya es a ponerle un fin, porque ya tienes una evidencia que ha venido acumulándose por todo el tiempo. Ajá, entonces llega ese día y pone fin a todo, pues. Y el carácter de Dios es vindicado, aunque fue manchado por Satanás. Los mismos seres humanos le echamos la culpa a él, como dijo usted en un momento. Han sido los seres humanos los que hacen ver mal a Dios, que Dios cambie, pero Dios no ha cambiado. Entonces todas esas manchas ahí quedan claritas, pues, en el juicio celestial. Dios queda limpio, su creación y todo. Entonces el universo puede adorar a Dios tal cual es, y la mancha ahora sí cae sobre el verdadero autor, que es Satanás. Amén. Y él lleva la culpa, pues, que él mismo. Así es. Sí. Hermanos, pregunta. ¿La ley de Jehová estaba antes de la caída de Adán y Eva, antes del pecado, estaba la ley de Jehová? Sí. ¿Y dónde está la ley de Jehová en el santuario? En el alma. Y el día de la expiación gira alrededor de la ley de Jehová. Y el Azazel, desde que fue Azazel, diablo y Satanás, dijo, la ley de Jehová no se puede guardar. Y en el universo se plantó la idea de que Dios es injusto y que la ley de Jehová no se puede guardar. Y hasta que ese ser quede eliminado, entonces el universo quedará purificado. Gloria a Dios, hasta allá nos lleva el día de la expiación. ¿Han caído los otros mundos? No. No. Y hace rato pregunté, y unos que sí, otros que no. ¿Pueden caer? Sí, pueden, sí, pueden, pero nunca han alargado su mano. Pueden caer, hermano, pero es tanta la consecuencia del pecado cuando ellos ven a Cristo en la cruz, que yo creo que no hay ninguna duda de que el pecado trae más consecuencias. Ya, desde que Cristo dice, hermana, que de igual que... A ver, vamos a ver qué dice aquí. Escuche bien. Primeros Escritos, página 39. El Señor me mostró en visión otros mundos. Yo creo que todos han leído esa parte, pero ahora vamos a analizarla a la luz de la gran controversia. Me fueron dadas alas, y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. Hay plantas allí, miren qué bonito. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban un canto. Ah, entonces hay aves allá. Hay plantas. ¿Y cómo cantaban las aves? No, como los cotorros de acá abajo, hermanos. Un dulce canto. Y la gente, hermano, acá hasta los cotorros los tienen cerrados para que canten, los pájaros. No, allá están libres. Los moradores de aquel lugar, ¿cómo eran? De todas sus estaturas. O sea, eran variados. Eran variados, pero son estaturas, pues. Eran nobles, majestuosos, ¿y qué más? Y hermosos. ¿Llevaban la imagen de quién? Ahora, te voy a preguntar, ¿la intercesión de Cristo en el lugar santísimo tiene que ver con esos mundos? ¿Si llevan la imagen de Jesús? ¿O nada más para nosotros? ¿La expiación para quién es? Para nosotros. ¿Involucra la purificación del universo con el deshacimiento de Satanás? Pero la intercesión de Cristo en el lugar santísimo no solamente me abarca a mí como ser humano en este planeta, abarca a los demás. Ahorita leemos la cita. Es que el carácter es un desarrollo continuo, ¿no? Así lo dice la teoría. Sí. Para ellos también. Y al ver más, o sea, todo esto le ha revelado más el carácter de Dios y ellos más se van asemejando a Dios también. Sí, sí, sí. Dice, tienen la imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo con expresión de libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra. Y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi dos árboles. ¿Cuántos árboles? Allá en esos mundos. Se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Pregunta, ¿cuántos árboles tienen ellos también? ¿Cuál y cuál son? Lo mismo, ellos están a prueba. Hubieran podido, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo, ¿qué dijo él? El ángel, nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, amén. Ahora no digo amén porque quiero que caiga. No, porque no caiga. A ver, hermano, ¿qué pasaría? Nosotros nos enfocamos mucho en la oveja 100. Pero pensemos en las 99. ¿Qué pasaría si un mundo de esos cae? Sería lo mismo que aquí. ¿Tendría que sufrir Cristo, ir allá y morir otra vez? No, ya lo mostró acá. A ver, esto nos abre el panorama. ¿Hasta dónde nos lleva el día de la expiación? Y ahorita nada más empezamos a hablar de los dos machos cabríos de expiación, pero estamos viendo que la expiación abarca y la purificación abarca todo el universo. Bueno, a partir de la muerte de Cristo ya el Satanás, el Azazel, ya no va para allá. Por eso dice, la salvación ha venido, ¿no? Y ahora gozamos y alegramos, moradores de los cielos, porque la salvación ha venido, pero ay de los habitantes de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo entendemos? Obviamente el diablo no entra a los consejos celestiales, a los concilios celestiales, ya no. Ya no entra. ¿Pero qué dice aquí? No hemos probado la fruta del árbol prohibido. No, nadie la ha probado. ¿Y si de ella comieran qué? Caer. ¿Y quién los haría caer? A ver, ¿quién hizo caer a Daniel? Bueno, vino el engaño. Entonces, ¿para qué les sirve el sacrificio y la intercesión de Cristo a ellos? ¿Por si qué? Por si caen. Claro. El sacrificio de Cristo le sirve a ellos como una barda. Vamos a leer la cita de Deseo a toda la gente. Y a mí me sirve como mi salvación. La intercesión de Cristo a mí me sirve para que me perdone de mis pecados. Pero la intercesión de Cristo a ellos les sirve para que nunca se pase la barda. Por eso el universo completo debe ser purificado en estos sentidos que estamos hablando. Miren esta cita. Esta cita, me encanta esta cita. Está en MJ y ustedes me disculparán ahorita porque son libros en inglés, pero se los puedo dar después. Dice aquí: mientras nosotros nos regocijamos de que hay mundos que nunca han caído, estos mundos tributan alabanza, honor y gloria a Jesucristo. Pero tienen sus dos árboles y pueden caer. Pero el plan de la redención para salvar a los hijos caídos de Adán. Ah, ¿por qué? Por el plan. Así como para, ¿qué dice ahí? Confirmarlos a ellos mismos en su posición y en su carácter de ¿qué? El plan de redención, el día de la expiación, a ellos los confirma en seguir siendo puros. Pero ahí están los dos árboles. El brazo que ha levantado a la familia humana de la ruina a que Satanás arrastró a la especie con sus tentaciones. Ah, qué bonito dice allí. Es el mismo que ha preservado del pecado a los habitantes de otros mundos. ¿Los qué? Preservado del pecado. Cada mundo de la inmensidad es objeto del cuidado y del sostén del Padre y del Hijo. Y este cuidado es ejercido constantemente a favor de la humanidad caída. Cristo intercede a favor del hombre. Y esa misma obra mediadora conserva también el orden de los mundos invisible. Amén. ¿Qué pasó en 1944 y los mundos invisibles? ¿Cuál es la relación? Entiende mal a Dios. O sea, porque si Dios no cambia, ¿cómo se han mantenido los seres santos? Ellos no lo entendían. Pero ahora ven más claramente que es por Cristo Jesús que ellos permanecen fieles a Dios. Y es el mismo mensaje de justificación para nosotros. Y es de lo que Adán y Eva perdieron. La justificación a través de Cristo, y quisieron hacerla por sus propias obras. Pero tenemos que entender que solo es Dios obrando en todo, en el ser humano o en los mundos no caídos, o en cualquier ser inteligente que la ha creado y que lo mantiene. A nosotros la intercesión de Cristo en el lugar santísimo nos, ¿qué dice allí? Nos levanta del pecado. Y la misma mano que a mí me levanta del pecado es la que los sostiene a ellos de no caer en pecado. ¿Y cuál es esa mano? La intercesión de quién? De Cristo. Entonces en 1844 este planeta Tierra caído y los otros mundos no caídos, ambos se les promete una esperanza. La intercesión de Cristo dice: no, ustedes no han caído, espérense. Amén. Oye, pero esto un día también ellos dejarán de ese estado de caído. La intercesión de Cristo no solo abarca a la tierra, el planeta Tierra. Una vez al año, la mente del pueblo era llevada a la purificación del universo. Amén. Y hay otra cita que les quería decir. Una sola alma salvada tiene más valor que mundos enteros. Amén. Oye, pero no han caído esos. No, en realidad no han caído. Pero uno que haya caído me interesa más que 99 que no necesitan arrepentimiento. Entonces están a prueba. Dice la hermana White que los seres humanos, esos pueden bajar y hablarnos, esos seres de otros mundos. Como extraños conversan con los que están dedicados a la obra de Dios. Vamos a leer esta cita, ¿está bien? Dice, estos seres celestiales son ángeles ministradores que frecuentemente se nos aparecen en forma de seres humanos y como extraños conversan con los que están dedicados a la obra de Dios. Ahí habla de los ángeles. Han sido los compañeros del viajero con peligros en lugares solitarios, en los barcos sacudidos. Ahí está hablando de los que trabajan en la obra, escuchen bien. En los barcos sacudidos por la tempestad han dirigido palabras que han disipado el temor y han inspirado esperanzas en la hora del peligro. Muchos bajo distintas circunstancias han escuchado voces de habitantes de otros mundos. Y cuando estudié este tema me quedaba callado porque no comprendí. Todo eso lo hace posible la intercesión de Cristo por nosotros. Muchos bajo distintas circunstancias han escuchado voces de habitantes de otros mundos. ¿Qué piensan, hermano? ¿Cómo? Que ni todo el día nos da para llegar a la mitad del... Ah, no. Del es que es la fase final del problemota que se armó en un momento determinado. Por eso todo el universo está centrado en la Tierra, porque pues no se ha llegado a la parte final. ¿Sí? Y pues los cristianos están en la expectativa de que se cumpla lo que se ha prejuzgado en el tabernáculo. Se tiene que cumplir. Ahora, ¿dónde podríamos ver los otros mundos prefigurados en el santuario o los seres no caídos? Exactamente, los ángeles que están ¿dónde? En la cubierta. Y ángeles dentro del lugar santo, son seres que no han caído, ellos prefiguran también los otros mundos. La hermana Juan pone los seres que no han caído junto con los ángeles al mismo nivel, en cuestión de pureza. Y ellos también serán testigos del día de la expiación más cerca que nosotros, porque ahí están los ángeles. Y entra el sumo sacerdote y allí rocía la sangre. Amén. ¿Se dan cuenta que no nada más es decir Cristo pasó a 1844 lugar santísimo? Eso es. No me vayan a malinterpretar. Para uno de ustedes propio, esa frase es leche. No quiere decir que está mal. Es lo básico, pues. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Es correcta, pero es la base. Tenemos que profundizar. ¿Qué todo significa eso? Yo me quedé con esto pensando. Pero es para los que están trabajando. Y yo no sé, yo simplemente les cuento esta experiencia y no vengo a decirles que fue un ángel, no sé. Solo en la eternidad sabremos. Pero han pasado ocasiones donde no hay autobús, hermano. La última vez acabo de ir allá a Escalito, donde son los rancheros misioneros del rey, los mariachis. Y su papá de esos mariachis, su mamá ya están en sostén propio. Y hay dos lugares, se llama Iztlilco el Grande e Iztlilco el Chico. Pero se me había olvidado. ¿A dónde va? Un día me ve Iztlilco. ¿A cuál? ¿A Iztlilco el Chico? Sí. Y se parecen tanto a esos pueblos que bajé. Era el día ese de pagano de los muertos. Es un pueblo apartado por allá. Entra la combi una vez al día y sale o algo así semejante. No hay transporte. Y le digo, creo que es aquí, me bajo y Ya llegué, hermana. Y salen unas señoras con aretes, así. Ay, no son las hermanas. O sea, no es aquí Slinko, no. Parecido, todo parecido. Y empiezan a salir señoras, oh, está perdido, no es aquí, ¿a qué se dedica? Predico la palabra y todo. No, es misionero el Señor, no, no es aquí. ¿Y a quién busca? No, fulano está, no, aquí no conocemos a nadie. Y digo, me equivoco. Dice, es que hay otro Slinko, es el grande. Y aparte está como a 5 o 6 kilómetros. Y no, yo no, señor. Hoy todo el mundo está en fiesta. Hay un señor que hace viaje. Vámonos a ver si le da viaje para allá. Ahí voy con una maleta. Y va la señora y dice, no, no hace viaje, dice que no. Está borracho. No, dice, y en lo que sale, quizá entre una coma, dice, no, no, no. Señor, dependo de ti, tú sabes. Y por allá estaba otro señor. Y se acerca y dice, no te preocupes, ahorita te vas. Y ahorita viene un amigo, ahorita viene un amigo. Y llega un cheve. Me dice, llévate a este señor, va, explico el grande porque se equivocó. Hermano, estamos hablando de entre Guerrero, Puebla y Morelos, una zona fuerte del narco. Súbase, eche su maleta, súbase. Hay momentos en que no sabes lo que está pasando, porque sabes que tienes que llegar, sabes que estás perdido, sabes. Súbase, dice, pero así el Señor, súbase, súbase. Y me lo vas a llevar allá donde va el Señor, allá lo vas a dejar. Bueno, pues me subí con miedo. Pues no sabes dónde te subes. Pero hay momentos que tú tienes que confiar aún más en Dios. O sea, decir, Señor, soy tuyo, pues ya pase, me saquen las tripas, no sé. Porque uno piensa, allá será eso. Soy tuyo. Y entonces dije, pero yo tengo que hacer mi parte, ya me subí. Mira, yo leo la Biblia, espero que tú también. No, o sea, a mí no me interesan esas cosas. Iba todo tatuado, ¿sí? Y dije, quizás no te interesan las cosas de Dios, ya empezó a manejar y todo. Y pasamos por los terrenos donde no hay nada de... Donde sé que los malos hacen sus cosas, pues matan, violan a la señora, muchas cosas. Y ahí orando, Señor, yo no sé, este señor es tatuado, dice el otro apareció, digo que me va a llevar, tú sabes. Y hermano, llegamos a Slilco el Grande, digo, pero ahora no sé dónde. No, dice, dijeron que la señora se llamaba Fulaneta, y él empezó a preguntar, y me dijo, ¿es aquí? Le digo, sí, es cierto, es aquí. Me bajé, dice, aquí me espero, hasta que usted se mete y compruebe que es aquí. Ya me metí, hermana, ahora sí salió la hermana. Ahora sí salió. Dice, ya me voy. Te boté 100 pesos. No, no, ten, me dijo. Hermano, no sabemos. Pero puede ser. Yo tengo fe que dice aquí que en muchas ocasiones ángeles o seres de otro mundo van a ayudar a los que están en la obra. Es un privilegio trabajar en la obra de Dios. Porque esos hombres, ¿qué están esperando? Perdón, esos hombres, esos seres de otros mundos están esperando que un día se termine el día de la expiación. Y ellos cooperan para que esto termine pronto. Pues. Que digamos ayer con la organización que da canto, dice, de alegría cuando decidimos trabajar bajo esos primeros. Ah, sí, y cuando los ángeles ven que estamos trabajando en este orden del cielo, cantan. Y muchas experiencias que podríamos contar. Seguramente ustedes tienen experiencias también. Entonces, ¿para qué se necesita el día de la purificación de Santa? Estos seres saben lo que está pasando. Amén. Y cuando estudiamos esto, nos quedamos así como... Y me imagino cómo será la eternidad. Nos quedaremos mudos. Mudo, no sé, porque también tenemos que cantar, ¿sí? Bueno, mudo mudos por un silencio. Por media hora. Anonadados. Entonces quiero leerles esta otra cita. Este es un tema que tengo que no lo he dado así en profundidad, nada más he hablado un poquito en otros lados. Pero aquí hay otra cita. A ver, ayúdenme. ¿De qué hablo? Habla de que el sacrificio de Cristo sirve para nosotros y sirve para ellos como una barrera. A ver, déjeme ver si. Sí. Pero es el que puso hace rato. Ya leyó. ¿Cuál? Ya lo leyó. ¿Qué? Que leyó que así. ¿La mano? Así, la mano que con nosotros nos levanta, a ellos son los que tiene de pecar. ¿Pero era del desierto a las gentes? Aquí está, mira. A ver. El mundo que no había caído había mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Estaba listo para echar la culpa sobre Dios, tener su rebelión a los mundos superiores. Pero en vez de destruir el mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Desde el desierto, creo que es esta. A los mundos siguieron toda la lucha. Se maravillan de que Cristo se hace carne. Cristo intercede por los otros. Una sola alma vale más que todos. Allá está viviendo Enoch. Allá fue a visitar también. De turista de los otros mundos. Sí. Esos agentes de allá de otros mundos tienen libre albedrío como nosotros. Deben ser sometidos a la prueba de la obediencia. Están presentes cuando Cristo se entroniza allá en el lugar santo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado. O sea, ellos están bien activos en el plan de la salvación, como testigos. Esta también. Se ha de sostener en presencia de otros mundos que el amor, la integridad, el servicio del hombre para Dios pueden ser honrados hasta el más alto grado. No es el juicio de unos pocos individuos o siquiera de una nación, sino de un mundo entero de inteligencias humanas, de seres responsables. ¿Qué les parece, hermanos? ELC. En lugares celestiales. Gracias por regalarme. Ellos también entran en qué? En este proceso de 1844. El diablo no irá, la tierra será honrada más que todos los mundos. No me acuerdo de esta cita. Bueno, pero entramos en. ¿Por qué entramos aquí? Por la expiación. Por lo que abarca, pues, la expiación. Por lo que abarca. Abarca el universo entero. Porque estamos dando una introducción de lo que la hermana White dice que a dónde nos lleva el día de la expiación. Y hemos venido con introducción. Entonces no sé cuánto tiempo me queda, hermanos. Quedan 10 minutos. 10 minutos. ¿Por qué hablábamos de esto? Y de la congregación de los hijos de Israel tomará. Habla de la congregación de quiénes. Y él, por eso lo presentamos. ¿Congregación de quién? ¿Qué significa Israel? El pueblo de Dios. ¿Y cuál es esa congregación? Lo que hemos estudiado. ¿Qué abarca? La expiación. En un sentido. abarca a todos los hijos de Dios. Amén. Ahí habla los hijos de Israel. Pero de acuerdo al Espíritu de profecía, los hijos de Dios son más allá que los hijos de la promesa de Abraham. Y que la expiación y la purificación se extiende en un sentido muy especial y único también a ellos. Ah, y aquí tenemos entonces, bueno, los dos machos cabríos, ya explicamos qué significa y que todo abarca expiación. De esta palabrita y de esto nos fuimos hasta allá, hasta el universo, ya regresamos, como la hermana Juan. Es cierto, cuando la hermana Juan regresó, ¿qué dice? No quería. Ya no quiero regresar. ¿Y un qué dice aquí? Un carnero por holocausto. El carnero, el sacrificio de Cristo, es tan esencial para nosotros como a ellos los detiene de no pecar. Amén. En este día final. Bueno, entonces, ¿cómo va el asunto? La mañana va Aarón y mata ¿qué? Antes de la ceremonia. Repaso, resumen. Un becerro, macho cabrío, un carnero y siete corderos. Llega, se quita sus ropas de sumo sacerdote y se pone las de lino fino, santas. Ahora inicia la ceremonia. La ceremonia. Y la ceremonia inicia con quitándose sus vestiduras. Y se pone las de un sacerdote común, la humanidad de Cristo. Se lava el cuerpo, amigo. Así se lava el cuerpo. ¿Y qué podríamos pensar de eso? ¿Qué simboliza el agua? Limpieza, pureza. Hay tanto para estudiar. Y como le digo, no pretendo. Porque es algo de origen celestial, no podemos comprenderlo en su totalidad. Después de que se lava, se pone las vestiduras de lino blanco. Y entonces, lo primero que hace, va y de la congregación toma ¿qué? Dos machos cabríos. ¿Sí? Dice, estos van a ser, y toma para expiación, y toma un carnero, y dice, este lo vamos a ofrecer ahora dentro de la ceremonia. Ok, escuchen bien. Verso 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. A ver, ¿cómo entienden el verso 3 y el verso 6? ¿Será que en el verso 3 ya mató al becerro y al carnero? Pero no que debe de antes de entrar, ¿no? Fíjense que yo también tuve esa confusión. ¿Y cómo está pues el asunto? Pero es bien sencillo. Al inicio, supongamos, hermano Chepe, póngase aquí por favor, para poner un ejemplo. Él es el sumo sacerdote y dice, yo voy a elegir un cordero para mí. Expiación y un becerro. Ok, ya están elegidos. Lo pone ahí un ladito. Da otro paso. Gracias. Ahora, tráigame dos machos cabríos. Los elige. Primero los elige. Pero en este momento todavía no hay qué. No hay sangre. ¿Sí? Obviamente, cuando él los elige, ya está qué. Cambiadito. Pero no hace nada. Nada más los eligió. Ya que primero elige el becerro por él, el carnero por él, después elige los machos cabríos y el cordero por el pueblo. Pero hasta ahí vamos, nada más. Gracias, hermano. Es Dios quien tiene el control. Es Dios quien define. Porque la sierva del Señor habla de eso, de las grandes ciudades donde llegan gente de muchos países a hacer folletitos en español, en francés. He visto japoneses allá, ¿verdad, hermano? Y podemos ayudar a que la obra de ahí se vaya a todo el mundo, hermano. O sea, nosotros tenemos que armar planes de trabajo de acuerdo a las circunstancias. Ese es un principio de sostén propio. Adáptese a las circunstancias. ¿Sí? La organización no tiene un plan de turistas, ¿o sí? Sostén propio lo puede tener. Sí tiene, pero que van ellos. Ah, sí, ellos se vuelven turistas. Son ellos del Hotel Barceló. Sí, cierto que exactamente. Entonces, no olvidemos, yo recuerdo, fui una ocasión, ¿verdad? Allá, solo una ocasión. Y después como que perdimos el contacto, el rumbo, pero después nos vimos allá en Whistler, en el Congreso. No sé si fue usted o nada más su mamá, si usted. Fueron las dos hermanitas. Me da mucho gusto verlas aquí otra vez. Y hermano, allá está también el grito. Pasa y ayúdanos. Allá está el grito, pasa y ayúdanos. ¿Cómo? Sí, entonces no hay que olvidar, es la obra de Dios y las hermanas están dispuestas allá. Bien, hermanos, nos queda la última hora y no hemos iniciado la ceremonia del día del especial. Pero vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Una vez más, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos haga entender y comprender la gran necesidad que tenemos de saber a profundidad nuestro primer pilar, la purificación del santuario. Gracias, porque tu palabra es verdad. Y fuera de esta palabra no hay ninguna otra verdad. Gracias porque tu palabra es clara y certera y veraz. Y es la única en la que podemos confiar. Ha sido una bendición para nosotros entender este gran mensaje un poquito más. Pero es una responsabilidad individual que cada uno lo estudie para dar razón de su fe. Acompáñanos en este estudio que continúa, en el nombre poderoso de nuestro humilde Salvador Jesucristo. Amén. ¿En dónde nos quedamos? Levíticos capítulo 16. Génesis, Éxodo, Levítico 16. Y miren que, ¿cuánto estudiamos en la mañana? 2 horas de 2 versos, ¿verdad? Terminamos estudiando Levítico capítulo 16. En Levítico capítulo 16 tenemos la gran ceremonia del día de la expiación. Y por eso el pueblo adventista nació y dijo hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Muy bien. Ya que el sacerdote se puso las vestiduras, ¿qué? Santas. De lino, como dice ahí, las santas vestiduras. Santa vestidura, ahora ¿por qué no se ve bien? ¿Ah? Ha de ser por la luz del sol, ¿verdad? Levítico 16. Se vestirá, verso 4, eso es lo que estudiamos. Santas de lino, ¿qué significan las vestiduras? ¿Qué estudiamos? A ver, lo estudiamos. No carnal. Cuando se hace carne. Sí, porque carnal en la Biblia es mundana. Ajá. Pero entiendo lo que usted quiso decir cuando Cristo se hace carne. Eso significa el cambio de vestiduras. Y ya vimos lo precioso que significa ese cambio de vestiduras. Por nosotros hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Amén. Ah, Filipenses 2, tremendo. Hay en vosotros el mismo sentir. Verso número 5. Y de la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Tomará dos machos cabríos. Ah, pero ya él había ofrecido uno en holocausto, en la mañana. ¿Se acuerdan? Eso ya lo había ofrecido. Entonces, hermano, cuando nos digan, cuéntame todo, toda tu doctrina del día de la expiación, la vamos deshebrando un poquito más. Aarón dice, verso 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará, ¿qué? Dos machos cabríos, ¿para qué? Para expiación. Para expiación. Y un carnero para holocausto. Este carnero ya forma parte de la ceremonia especial del día de la expiación, junto con los dos machos, ¿qué? Machos cabríos. Ahora, ¿cómo contestarían ustedes que los dos machos, qué es expiación? Perdón. ¿Saben de qué nos acusan los pentecostales? ¿Cuál es nuestra diferencia de nosotros con los pentecostales en este verso? En este verso. En este verso, dice, usted está mal. Porque la Biblia dice que son los dos machos cabríos, ¿para qué? Para expiación. Y ustedes ponen uno para expiación y el otro, que es el diablo, está mal. Porque aquí dice que es para expiación. ¿Cómo contestaríamos? Bueno, es que aquí dice que son dos machos cabríos para expiación. En 1957, esta pregunta que le estoy haciendo, agarraron los evangélicos y se la aplicaron a los teólogos adventistas. Le dijeron, explíquenos su concepto de macho cabrío a Azazel. Porque lo que leemos en la Biblia, los dos son de expiación. Pero ya en el 8 dice que uno es para... Y nosotros tenemos que hacer un estudio profundo con un pentecostal. ¿Qué es la expiación? Porque la expiación no solo requiere el derramamiento de sangre del chivo expiatorio, que es para perdón. La expiación y el día de expiación termina poniendo los pecados en un chivo cuya sangre no fue derramada, abarca toda la expiación. ¿Sí comprendemos, hermanos? Sí. ¿Por qué se llama chivo de expiación? Ah, el pentecostal dice, no, porque los dos hay que cortarles el pescuezo y meterlos y ofrecerlos a Jehová. Ellos piensan que eso es expiación. No tienen el concepto claro de expiación. Se está hablando de la ceremonia del día de la expiación. Y uno va a hacer para que los pecados expiados, ¿qué? Sean perdonados. Más que perdonados, borrados. Y el otro va a ser para que en el día de la expiación de esos pecados perdonados sean puestos en el originador del pecado. Eso abarca la expiación. Exactamente. ¿Alguna pregunta sobre esta frase, hermano? ¿Queda claro? Entonces podríamos decir, hermano, que para la expiación, o sea, es un motivo para la expiación, es para borrarnos, como dice usted, para borrar los pecados. Y en el día de la expiación es cuando, digamos, cuando ya viene nuestro Señor, todos los que fueron salvados fueron llevados, porque ya fueron quitados y depositados en el originador del pecado todas las cosas. En la realidad, exactamente así va a ser. Ahora, voy a hacerle una pregunta y que se me adelante, tomando lo que dice nuestro hermano. ¿Cuándo es? A ver, el chivo que es para Satanás es echado en el desierto para que muera allá, ¿verdad? Sí. Así dice el Espíritu, pero sí, ¿lo han leído? Sí. Sí. ¿Cuándo se cumple eso en la realidad? A ver, ¿cuándo se cumple? ¿En qué venida de Cristo? A ver. Cuando el juicio. Porque dice la hermana Huay, los que han leído, que es echado al desierto, ¿y qué? ¿Qué le pasa en el desierto? Allá muere, ¿o no? ¿O no es lo que enseñamos nosotros? ¿Que allá muere? Ahora, ¿cuándo se cumple eso? ¿Cuándo, hermano? En la tercera. En el juicio final. ¿En dónde? En el juicio final. Tenemos que conocer nuestra doctrina. Sí, muchos han confundido que el chivo expiatorio, pues la muerte del chivo expiatorio se cumple durante los 1000 años, ¿no? Ahí es atado el chivo expiatorio de la sacer, pero no muere. La Biblia dice que Satanás fue, ¿qué? Atado, ¿por qué? Pero ahí no es consumido. Es cuando Cristo viene por tercera vez, que ese chivo atado es consumido. Cuando se da la batalla final. La batalla de Gog y Magog, ¿correcto? En el desierto tiene todo, en los 1000 años tiene todos los pecados, pero está atado, no está muerto. ¿Atado qué significa? Dice la hermana Juan. No se le permite ir a los otros mundos engañados. Es simbólicamente, no piensen que va a ser amarrado, ¿no? Que va a estar amarrado ahí literalmente. Pero no muere allí. Está atado. Cuando el chivo muere, cuando el azazel muere, es cuando Cristo viene por tercera vez y lanza fuego del cielo y lo consume. Y 144. Él elige, no somos nosotros. Él está al control. Y Él eligió, en base a la palabra para nosotros, Daniel 8:14, el inicio de la purificación del santuario es Dios que lo eligió y a nosotros nos lo reveló por medio de los profetas. Hasta ahí no hay muerte, hasta ahí hay elección. El libre albedrío, la imagen de Dios en nosotros, nuestro gran sumo sacerdote, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obra la decisión. Y esto nos lleva a pensar, ¿de qué se trata la salvación? Sí, de que necesito la salvación en Cristo, pero yo tengo que tomar la decisión. Amén. Cristo está dando el ejemplo. Por eso dice, hará Aarón, dice el verso 5, y de la congregación de los hijos de Israel, toma dos machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Ya eligió esos dos, becerro para expiación para él, carnero para él. Además de eso, ahí tiene en el atrio también ahora dos machos cabríos, y también en el atrio tiene... Entonces, ¿cuántos animales hay en ese momento en el atrio esperando ser degollados? A ver, ¿cuántos? Ya unos fueron degollados en la mañana. Pero ¿cuántos están vivos para ser degollados? Cinco. Está los dos machos cabríos, más el cordero, más el becerro, más otro carnero para el sumo sacerdote. Hay cinco animalitos ahí esperando ser, ¿qué? Degollados. Cada uno de ellos, vamos a ponerle así, conoce ya su suerte. O quizá me equivoqué. El sacerdote ya conoce la suerte de cada uno, o el destino final de cada uno de ellos. Amén. Cuatro por el sacrificio, ¿no? Porque uno no. Ah, sí, cierto. Gracias por corregirnos. Son para sacrificio, es cierto. Gracias por la corrección. Cuatro para sacrificio y uno que se queda ¿dónde? Desde allí empieza todo. El gran final de la controversia. Uno no entra al santuario. ¡Qué gran lección! Estás expulsado del santuario y no entras. Mucha gente le tiene miedo al diablo porque no está protegida por la influencia, la protección que emana de Cristo y su santuario. Pero en el día de la expiación, el diablo está fuera. Amén. Nunca, nunca, nunca para entrar. Pero está fuera y es un problema. Como ese que te está tocando, ¿verdad? No sé si ahí es muy hermoso. No quiere entrar, no quiere. Déjeme pues, tranquilo. Pero está fuera. Es la visión del día de la expiación. Y otros están adentro. Ok, entonces dice, verso 7. Verso 6, hará Aarón traer el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ok, ya que están los cuatro animalitos, gracias hermano, un macho cabrío para Jehová y un cordero, ¿verdad?, para holocausto, para el pueblo, y el becerro para el sacerdote y el carnero para el sacerdote. Ya que están ahí, ¿a quién empieza a matar primero? ¿A quién lo dice? En el verso 7 dice, hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Qué es hacer la reconciliación? Señor, quiero estar reconciliado. Sí, pero para estar reconciliado necesitas, ¿qué dice la palabra de Dios? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay reconciliación. La palabra reconciliación aquí implica que el sacerdote ahora tiene que traer. Ya están allí, ahora tiene que matar por sí y por su casa. Y eso enseña grandes responsabilidades. Todos los que estamos envueltos en la obra de la predicación. El hogar, la familia, nos cubre el sacrificio de Cristo de manera, no digo que especial, porque todos somos iguales ante Cristo, pero una gran responsabilidad y un gran privilegio. Primero, tu familia es la que se tiene que reconciliar con Dios. Amén. hermanos de sostén propio. Queremos llevar este mensaje ya no solo a los hijos de Israel, a todo el mundo, a toda generación. Tu familia, por ti y por tu casa. Grandes lecciones que tenemos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo dice de otra manera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero debe ser así, así, así, así, así, así, así. Que tenga buen testimonio, marido de una sola, ¿qué? Está tremendo. Entonces mata el sumo sacerdote. Mata a quién, al becerro y al carnero, y se reconcilia con Dios, y se reconcilia su casa con Dios. Ah, Señor, ¿por qué yo necesitaba reconciliar? Porque vas a entrar al lugar santísimo. ¿Qué hubiera dicho el sacerdote? ¿Qué hubiera hecho? Ah, yo soy sacerdote, yo no necesito. Ah, yo me meto con mi propia fuerza al lugar santísimo. Te vas a morir. Dile a los hijos de Aarón que no se van metiendo. Y terminamos con el verso 7, aunque no termina allí, el día de la expiación. Ya después de que mató, a ver, hasta aquí, ya los mató, ¿verdad? Ya hizo reconciliación. Y nosotros a veces pensamos que los mataba y llevaba la sangre rápido. ¿Cuántos teníamos esa idea? Pero no es así. La sangre, ahí la deja. Ya que mata a uno, ahora mata al macho cabrío. Pero antes de matarlo, miren lo que dice. Verso 7. Después tomará los dos machos, ¿qué? Cabríos. ¿A quién representa uno? A Jehová. ¿Y el otro a quién representa? Aquí está la gran controversia. La gran controversia. Todos los que se dedican a las cosas del santuario primero deben de reconciliarse con Dios. Amén. En la gran controversia. ¿Cómo está eso que dice el verso 7? Que se presentan delante de Jehová. Presentarlos delante de Jehová en las puertas del santuario, como dice, a la puerta del tabernáculo de qué? De reunión. La sombra, la figura. ¿Cuál es la realidad? Hermanos, 1844. Cristo Jesús y el Padre deciden darle punto final al diablo. Amén. Repito una vez más, de acuerdo a lo que dice la Escritura. En 1844, y no es que deciden, eso ya estaba decidido desde hace tiempo. Se lleva a cabo la decisión. Uno para Jehová. Y en esa decisión entre el Hijo y el Padre en la eternidad, que ahora se lleva a cabo en presencia en 1844, dice, este macho cabrío tiene su suerte final. ¿Cómo es que el macho cabrío es presentado delante de Jehová? ¿A qué se presenta? ¿Qué le va a decir Jehová al macho cabrío? Se pone la mano. Bueno, eso al final, eso ya está, ya usted se va hasta el final. Pero dice que antes se presentan los dos. Y se echan suertes. Y uno es para Jehová y otro es para quién. Pero el azazel se presenta delante de Jehová. Hermano, Dios está en control de la gran controversia. Y Dios decide que en 1844 al diablo le llega a su final. Amén. Me llama la atención. Sí, hermano. ¿Por qué no era designado así directamente? Cualquiera de los dos podía ser probado para hacer. O sea, no había una designación a echar una suerte. Sí, no había una designación, en el momento se echan ¿qué? Suertes. Y el hermano, quizá lo que usted esté cuestionando, ¿verdad? Intrigado es, ¿por qué no venía uno? Este es del diablo ya. Ya señalado. ¿Por qué no venía señalado? Es buena pregunta. Porque Dios no creó al diablo. El diablo se hizo diablo. Porque Dios no hace... Sí, la Biblia habla de la predestinación a todos para salvación. En Cristo, es decir, si algún día el hombre cae, en Cristo puede salvarse. De esa predestinación habla. Pero no habla de que ya naciste y todos los que están aquí nacieron para ser pecadores, aunque sean buenos, y acá que sean malos, pues se van a salvar. Esa es la predestinación. Y Dios no trabaja así. Ah, ok. Dios le endureció su corazón, etc. Bueno, porque el faraón no tomó la decisión de servir a Dios. Correcto, libre albedrío. La hermana Guay dice que Dios no es el que endurece el corazón, sino que él manda la luz. Él manda la luz y dependiendo de nuestra decisión. El corazón se hace duro cuando no decide por Dios. Sí, se hace duro. Y el día de la expiación es para que se ablande. Amén. Con tanta sangre, tanto sacrificio, tanta enseñanza, nuestro corazón se va a ablandar. Gloria a Dios. Es un buen punto, no lo había pensado. Son suertes. No viene ya predestinado, porque Dios creó a un ángel bello y hermoso, y él en su decisión decidió ser el ángel rebelde. Rebelde. Ahí enseña el libre albedrío. Ahí está el libre albedrío. Y termino con esta frase: ¿qué significa a la puerta del tabernáculo de reunión? ¿Qué implica? El diablo sabe que le queda poco tiempo. Él no puede entrar, ni jamás entrará al santuario. Amén. En el atrio, ¿no? No, estaba a la puerta del tabernáculo. ¿El tabernáculo era el edificio o era incluía ya la barra? Ah, es buena pregunta. Lo que yo entiendo aquí es que abarca todo el... ¿Incluido la... Sí, ¿sabe por qué? Porque solo entraban al atrio los animales que iban a ser, ¿qué? Sacrificados. Estaba prohibido que entraran animales no aprobados al santuario. Y él no iba a derramar sangre. De hecho dice: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Toda la reunión abarcaba todo el santuario, pero sería bueno un punto para estudiar e investigar más. Sí, ese velo estaba manchado de sangre y por eso se ponía aromas, perfumes, para que todo eso no oliera mal. Bueno, había una tribu que se encargaba específicamente de los velos. Creo que los coatitas. Entonces se encargaban de la limpieza del santuario. Sí. Y de allí podemos ver también que no era la sangre literal la que necesitaba estar allí, sino el simbolismo de que se transfería. El pecado. Porque no creo que estuviera pecando el santuario allí, si Dios es un Dios de orden. Habría que analizar ese detalle. Es un buen punto para analizarlo y una gran enseñanza que podríamos sacar de ahí. Sí, quedaba manchado, pero lo limpiaban posiblemente. Pero el pecador sabía que su pecado estaba allí. No era la sangre esa literal, porque la sangre no tiene ningún valor. Entonces eso más lo dirigía hacia el por fe. Cordero, por fe. Habría que investigar cada cuánto limpiaban. Cada año. No la purificación del santuario, no la purificación, sino lo físico. Sino lo físico. Bueno, hermanos, llegamos al verso 7. Hasta ahorita no ha habido nada de sangre con que el sacerdote se mete, y no se mete primero la sangre, se mete primero el incensario. Y no se mete el incensario que está en el lugar santísimo, en el lugar santo, perdón. Dice que se le llena el incensario de brasas de qué. Del altar que está delante de qué. ¿Y cuál es el altar que está delante de Jehová? ¿Es lo que dice la Biblia? El altar que está delante de Jehová es el altar del sacrificio. Sí. Es el altar del sacrificio. Vean ustedes, por aquí lo tengo, a ver, déjenme ver. ¿No ven por ahí un? Creo que es Éxodo 4:18. Ah, sí, Levítico 4:18. Vean cuál es el altar que está delante de Jehová. Hay mucho, por eso Pablo dijo: tenemos tanto de qué aprender. Y digo, me hubiera gustado que Pablo escribiera todo el significado, pero qué bueno que no lo hizo, porque si no, nosotros no hubiéramos estudiado. ¿Qué dice el 4:18 de Levítico? Y aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Ese es el que está delante de Jehová. Él agarraba brasas, ¿y esas brasas de qué eran? Porque no se había quemado nada. Eran, ajá, del altar. ¿De qué animalitos? Del holocausto continuo. Pero no son dos acciones separadas, ¿eh? ¿Cuál, hermano? Una es poner la sangre en el altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de testimonios, y otra derramar la sangre al pie de él. Ah, sí, pero la pregunta es, ¿cuál es ese altar que está delante de Jehová? Pues si son dos altares aquí mencionados. A ver. Levítico 4:18. Porque en el 17 el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. O sea, está ubicado ahí, frente del velo. Y de allí moja el. De aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y derrama. Y de allí derrama la sangre que quedó. Ajá. Del holocausto. Del holocausto. Son, no sé si... Bueno, a lo que he estudiado, y les puedo dejar un poquito más, lo que he estudiado y lo que han estudiado otros hermanos en profundidad del tema del santuario, es que este altar es el altar del holocausto. Ahora, como yo les soy sincero, les he dicho que mi estudio no es mío, es investigando todo lo que los demás que quieren ver de dónde lo saqué. Y se lo puedo dejar para que ustedes estudien a profundidad. Miren. Permítanme un momento. ¿No ven ahí PDF? ¿Dónde están los PDFs? Aquí están. Esto que les estoy enseñando hoy es lo que se enseñaba a los pastores anteriormente. Ustedes están recibiendo una clase para los verdaderos pastores adventistas de... ¿Hace cuánto tiempo? Hace 40 años. ¿1900 qué? 39. 39. ¿Qué les estoy enseñando? ¿Y en base a qué? Y lo confirmé con la Biblia y con el Espíritu de profecía, que se lleva mucho tiempo. Le estoy enseñando esta tabla. ¿Y qué les enseñé nada más? No, no sé si se puede ver. Les enseñé poquito nada más de aquí, poquitito. Falta todo esto, todo esto, todo esto. Eso es lo que le enseñaban a los pastores. Y eso es lo que hacía el movimiento Betita fuerte. Miren. Tabulación de los sacrificios del santuario y su servicio, preparados por Mervy R. Tuber. ¿Y qué es? La ofrenda, su naturaleza, las ofrendas de paz, las ofrendas voluntarias, ofrendas por el pecado que se dividían, las ofrendas por el pecado voluntario, las ofrendas de la comida, las ofrendas de la Pascua, el incienso. Ahí nos faltó mucho, mucho, mucho que nos faltó. ¿Les gustaría que les deje esto y ustedes lo sigan estudiando? No, no, no, esta es una revista que se llama Ministerio de 1939. Y esta clase se le daba a los estudiantes sinceros, antes de que entrara la nueva teología, hermano. Estos eran verdaderos estudiosos. Miren. Y entonces se divide en cuándo era ofrecida, qué animales eran prescritos, qué se cumplía, y el orden de procedencia, cómo se hacía cada ofrenda. Ay, ya me pasé, doctor. Bueno, volvemos aquí. Mire, el que sabe eso, sabe cómo funciona el santuario. Hemos estudiado un poquitito de todo eso. Y entonces, en el día de la expiación, acá viene otra clase, miren, esta es otra clase. Acá vienen todas las fiestas exactamente cómo se llevaban a cabo. Y miren lo que dice aquí. Escuchen bien. Dice: esta tabulación de ceremonias especiales completa la tabla de sacrificios del servicio del santuario, que apareció el primero, fue preparada por Erwin R. Tuber, editor del libro de la Review and Herald y de la Asociación Publicadora de la Review and Herald, como uno de los requerimientos de la clase del pastor, ¿qué? Andreasen, el que estuvo con la hermana Juárez. El que requería. Y cuando yo dije, esto es digno de estudiar. El pastor Andreas, el que estuvo con la hermana Juárez, le pedía a sus estudiantes, se me van a aprender esto. Como un requerimiento del pastor, de la clase, del pastor Andreas, del santuario en el seminario teológico. Es una referencia de gran valor para todos los obreros. Y este es un artículo que escribe el pastor Andreas. ¿Todavía está en inglés? Está en inglés. Lo único que he podido traducir es lo que les he enseñado. Ah, exacto. No, no todo. Y esto nada más es las citas bíblicas, más aparte las citas del Espíritu de profecía. Aquí vienen todas las fiestas y cómo se relacionan con las ofrendas y el santuario. Y esta lo preparó otro, pero el hermano Andreas, él es el que escribe esto. ¿Qué dice aquí? El intento del sistema de sacrificios por M.L. Andreas, profesor del seminario teológico. Lo que hemos estado estudiando aquí son clases que se daban antes a los pastores. Y entonces, para contestar su pregunta, ¿verdad? Este hermano estudió. Y entonces aquí dice, ¿En dónde nos quedamos? ¿En el día de qué? Día de la expiación. Aquí están todos los versos, aquí está toda la ceremonia. Esto sí lo traduje, se lo voy a dejar. Ahí viene, ahí es un resumen de todo Levítico. ¿Sí? Y luego dice, retorna al court, a lo que está fuera del lugar santo, ¿cómo se llama? Al atrio, por la sangre del becerro, el cual toma dentro del lugar santo. ¿Sí? Ahí está todo. Esto es lo que estos hombres estudiaban. Ay, hermanos, yo quisiera estudiar con ustedes todo esto, pero si ustedes estudian esto a profundidad, así como lo hemos hecho en detalle, grábenme, serán unos súper especialistas en el santuario. Que Dios les bendiga. Y aquí tenemos mucha tarea. Mucha tarea. Entonces, lo primero que se hacía es que... Aquí habla del altar, del incienso. ¿Sí? Ah. Toma el 5, toma el incensario, el censer, el incienso dentro del lugar santo y le pone incienso en... A ver. Bueno, pero es un buen punto. Ese es para verificar. Porque también sí. Sí, a lo que yo he entendido y digo, nos podemos corregir, ayudar, es que agarraba de allá del altar de sacrificio y lo metía directamente al lugar santísimo. Pero a lo que vamos es, lo primero que se mete en el día de la expiación, hermanos, no es la sangre al lugar santísimo. Es que es el incensario. ¿Por qué se mete el incensario? ¿Por qué no primero la sangre? ¿Qué significa el incensario? ¿El incienso? ¿Qué son? Ah, exactamente. Porque eso significaba que el pueblo estaba diciendo, Señor, perdóname, límpiame de mi pecado, cúbrelo, bórralo. Por eso el pueblo estaba afligido afuera. ¿Qué hubiera pasado si meten la sangre y no hay oración de arrepentimiento? La importancia de la oración. Hermanos, yo les invito, no dejemos de orar. Tiene un gran significado en el día de los Jesús. Si gustan, les dejo esto. Para mí ha sido de una gran ayuda. Pero no tenemos. Apréndanse eso, hermanos. Lo único que les pude decir y compartir cuando el hermanito me dijo que habláramos algo del santuario, dije, Señor, ayúdame a buscar de esos hombres que han buscado, ayúdame a verificar. Y una noche entera, hasta desde las 6 de la tarde como hasta las 3 de la mañana, investigando, buscando, bajando revistas, analizando, buscando, y encontré esto. No, esta no está contaminada con la nueva teología, porque es de M.L. Andrews, en el que se fue en contra de la nueva teología. Pero ahora vamos a estudiar, ahora vamos a ver. Hermano, ha sido un gusto estar con ustedes. No quisiera irme, pero tengo que irme. Vamos hacia la selva Lacandona con los hermanitos allá. Ah, oren por ellos y sigamos estudiando. Amén. Y yo creo que mi consejo es: no se queden a medias en sus casas, en sus grupos. Sigan estudiando. Nos quedamos apenas cuando el sacerdote se va a meter. Por favor, tradúzcanlo. Vamos a hacer un tabloide. Hagan un tabloide de esto. Y si hay que verificar algo a todo, adelante, hermanos. Ahí está, es tremenda esta tabla. Yo cuando la vi dije, ay Señor, soy un ignorante. Tanto que... Y por eso los pastores de antes sabían la doctrina. Cantamos un himno, hermanos. ¿Cuál es el himno que dice: por mí intercede Jesús en los cielos? ¿Cómo se titula? Por mí intercede, oramos por ti, algo así. Vamos a cantar ese. Ah, y quedamos que íbamos a cantar otro también. Bueno, lo cantamos al final, ayúdenme también porque no sé cuál es. Ah, con ángeles del